noches, son las 9 y un minuto, siempre una hora menos en Canarias. Bienvenidos a Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Hoy empezamos como siempre, pues a las 9 en punto, las 8 en Canarias. Y además con un menú realmente repleto, suculento. Pero como siempre empezamos diciéndole a Manuel que se acerque el micrófono para saludar esta noche. Y lo segundo, también dando las buenas noches primero a Carlos para que Manuel esté preparado. Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. ¿Cómo ves? Hoy has sido más aplicado tú. ¿Ves? Fíjate. Hoy Carlos nos hablará de las noticias que han acaecido. Evidentemente él está más cerca que nadie porque él es Art Manager de Synopsis y está trabajando en Inglaterra. De hecho, esta llamada se ubica físicamente, no sé si en su casa o en Synopsis o en la empresa donde trabaja, pero básicamente está allí. Nos hablará de las noticias y también de un partido de fútbol. Noticia de relevancia, de interés nacional, por supuesto, ya que el Barça ha empatado y el Atleti ha perdido, con lo cual no vamos a hablar de otro fútbol que no sea el británico. ¿Madrid qué ha hecho? Ganar. Señores, saludamos ahora sí a Manuel Martín Vivaldi. Buenas noches, Manuel. Muy malas noches. Bueno, mejor que te acerques a otro, Manuel, directamente. Ahí está. Ese. Otro micrófono. Ahí está. ¿Este se oye ya? Ya se oye, dime. Pues muy malas noches, porque ¿a quién se le ocurre hablar de fútbol en un programa de videojuegos informática? Pues justo a mí, queda, ¿eh? A mí justo antes de empezar en el sumario de hoy. Pues me voy. Es que después de empezar este programa, después de este inicio tan tormentoso del programa, no parece muy esperanzador lo que venga hoy. Pues sí, es todo lo contrario que os lo imagináis. Lógicamente están las noticias, tanto las que trae Manuel como las que trae Carlos, que serán desde luego de interés, algunas de ellas incluso divertidas. Puede que incluso divertidas. La otra desde luego de interés es entrevista con la gente del DIP, o el DIV, la gente que ha creado un sistema, una nueva herramienta para hacer videojuegos de la forma más sencilla, o al menos más sencilla de lo que teníamos hasta el momento. Algo que habéis pedido vosotros mismos a través del contestador, a través de los mensajes. Por cierto, de momento sigue tostado, pero dentro de nada estaremos con los mensajes a tiempo real a través del web de los 40 principales. Ya sabéis, pinchando el www.cadena40.es o www.los40.com o como queráis, accedéis dentro de la página de 40 y a través del ángel de la carta podéis enviarnos cualquier mensaje que sea de interés. Evidentemente, hoy estará centrado en la entrevista que tenemos con la gente del DIV y algunas cosas que os ocurran. Por favor, no flodeéis también. Señor, a otra cosa nos vamos. Hoy los Pinipón van a analizar, con perdón la gente de ProAim, con perdón también la gente de Eidos y la de Core que crearon el Tomb Raider 2. Así que Lara Croft, vete confesando. Nosotros empezamos aquí nuestro programa de hoy. Señores, bienvenidos a Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Pues ya que nuestra pobrecita sex symbol cibernética la vamos a dejar hecha caldo, después de al menos el acoso que van a hacer los chicos de Pinipón, porque no se puede llamar de otra forma, vamos a poner un poquito de música del Tomb Raider 2. Así suena. Game 40. Siete minutos, 8 y 7 en Canarias. Carlos. Sí. Hombre, escuchando esto no podía empezar nadie más que tú. Pues sí, además fíjate que tengo una noticia nueva, que es que se estrenó aquí el jueves pasado. Sí. Por aquí las películas estrenan los jueves en este país. La película, la segunda parte de Mortal Kombat, Mortal Kombat Annihilation. No fastidies. Sí, fíjate. O sea, que he acertado plenamente. Totalmente. Pues ha sido pura casualidad, ¿eh? Nada, nada. Estaba preparado. La gente va a creer que el programa está preparado y todo. Y que tiene guión y cosas de eso. Si estuvieran aquí, no se les pasaría por la cabeza. ¿Has visto la peli ya? No, no la he visto porque el fin de semana he estado, digamos, descansando de los ajetreos de la semana, pero y preparándome para la semana que viene, pero espero verla en breve. ¿Y has visto Starship Troopers? No. ¿Tampoco? No, porque hay gente que me ha dicho que no vale para nada y hay gente que me ha dicho que está bien. Pero la gente que me dice que está bien, no confío en ellos. Entonces yo te diré que no vale para nada, pero está bien. Bueno, después ¿lo has visto? Dejarle claramente... Sí, la he visto. La verdad es que los efectos especiales, las batallas, para mí son increíbles. O sea, y la película, pues la primera hora parece que te están tomando el pelo. Realmente te lo están tomando, pero si te quieres reír, te puedes reír con ellos. Pero vamos, yo me lo pasé bien, o sea, lo que pasa es que tienes que ir sin muchas pretensiones a la película. Pero los efectos especiales, vamos, obra maestra. Bueno, pues Carlos, pasamos a otra cosa más seria. Después de la buena noticia de que se haya estrenado la segunda parte de Mortal Kombat, la película, ¿alguna noticia de interés en cuanto al mundo del videojuego, aparte del básicamente multimedia? Pues sí, para el mundo del videojuego lo más importante que ha pasado esta semana ha sido el partido de fútbol entre Psygnosis League y Team 17. No sé si aguantar más la incertidumbre o desde luego seguir adelante con este... Espera que te cuento el final. A ver, a ver. El partido, los de Team 17, se llaman Team 17, sí. Son los que han hecho el Worms, que tanto le gusta a Manuel. Sí. Pues... Y también a mí ya mucha gente. Así que era un derbi entre Psygnosis Leeds y los de Team 17. Primer tiempo, estaba yo además en la alineación titular por primera vez en Psygnosis. Fíjate que mejorado y todo. El primer tiempo íbamos ganando 4-0. Y a base de juego sucio y de lesiones, en las cuales estuve yo lesionado por lo menos media hora, acabaron ganando 7-5. ¿Qué te parece? O sea que perdisteis básicamente. Perdimos básicamente. Os enviaremos las abis de los goles y eso, que las tenemos ya preparadas. ¿Las abis? Sí, sí, sí. Por Dios. Lo pondremos en el servidor de Game 40, sí, para sí, que la gente disfrute de las últimas noticias y en el mundo del videojuego. Además hay un pase que hice yo que, vamos, parece digno del Laudrup. Eso lo enviaré aparte. ¿Qué fue? ¿El séptimo gol de Team 17? No fue gol. Bueno, pues en fin, noticias más serias tienes alguna, o al menos de interés, ¿sabes? De interés. ¿Sabes? Aquello, noticia de interés. Que sea algo que sea realmente de interés. Fíjate, emulador de PlayStation para PC. No fastidies. Es verdad. O sea, el emulador de PlayStation para PC lleva hablándose de él bastante tiempo, igual que hace un año o algo así. Y había mucha gente que estaba trabajando en ello, incluso algunos españoles habían empezado a trabajar en ello. El tema yo creo que estaba un poco abandonado, hasta que últimamente un equipo de gente de diversos países se han puesto, digamos, un poco manos a la obra. Y la última versión, que es una beta ya, es la 1.2, pero es beta, ya funcionan bastante juegos. Bueno. Y aunque parezca mentira, yo cogí, me lo bajé de internet, metí el Tekken, el disco original de Tekken de PlayStation, en el PC. Y salió Tekken allí. O sea que funcionan los discos de PlayStation en sí, el sí, PC. Sí, sí, sí, coges el disco de PlayStation, lo metes en el CD-ROM del PC, pones el emulador, que es bastante pequeño además, y sale la pantalla de la piratería, sale el Galaga o lo que sea aquello allí, sí, y se puede jugar. Va muy lento, o sea, no vale para nada realmente a nivel de jugar, pero se ven los juegos, que ya quieras o no es un progreso. Ya, ya es algo. Bueno, el día que se aceleren los gráficos, evidentemente, pues también puede ir mejor. No sé, con la próxima generación de tarjetas de 3D, cualquiera sabe qué puede pasar con ese emulador. Yo lo probé en un 166 sin aceleración de ningún tipo de gráficos, y iba bastante, hombre, iba un poco lento, pero no iba tan mal. Pregunta para Manuel. ¿Noticias tenemos esta semana? Sí, muy importante. Ya que estábamos hablando un poco de aceleración 3D, pues una noticia que va a cambiar mucho cómo está la situación en este momento. Hasta ahora había unas tarjetas de 3D que para algunos simplemente una parte muy pequeña del mercado había accedido a ellas, unas tarjetas magníficas, pero muy poca gente tenía acceso a ellas. Ahora Intel ha sacado esta semana, dentro de poco ya estará a la venta tarjetas o placas base con el Intel 740, es un nuevo chip que ha desarrollado Intel junto con otras compañías especialistas en 3D, que es simplemente un chip para mejorar las capacidades en 3D, las capacidades gráficas en 3D de los PCs. ¿Qué tiene de nuevo este chip? Pues vamos, simplemente no da la calidad que puede dar la 3DFX o algunas otras tarjetas especializadas, pero tiene otra ventaja, que es mucho más barato. Y eso, su precio, unido a que Intel va a estar detrás, va a significar que mucha gente va a hacer uso de este chip. Probablemente dentro de muy poco tiempo la mayoría de las placas bases de los PCs vengan con este chip ya incluido. ¿Eso qué significa? Que todos los PCs de base van a tener aceleración 3D. Eso es muy importante, o sea, va a significar para todo el mundo que la aceleración 3D no va a ser solo para los que tengan las tarjetas 3D, sino que ya vas a tener tú mismo en tu PC una aceleración quizá básica comparada con lo otro, pero aceleración 3D. ¿Qué fecha exactamente sale esto o empieza a salir esto? Intel lo ha presentado esta semana, o sea que lo de siempre, evidentemente lleva un tiempo que la gente lo vaya incorporando en sus placas y eso, pero se prevé que para el 98, para este año, Intel se haga ya con casi un 30% del mercado de 3D solo con este chip. O sea que mi AMD K6, vamos. No, es un chip aparte, no los Pentium, los K6, es un chip aparte. Que no tiene nada que ver con ello. No sustituye a los Pentium ni a los Pentium 2 ni nada. Es un es simplemente algo que se puede ir accedido pinchado a la placa directamente. Bueno, no se tendrán que ser nuevas placas. Evidentemente las que hay ahora no están preparadas, pero vamos, todas las que vayan a salir de unos meses en adelante seguramente vengan preparadas. Y va a significar, pues, para el mercado de los videojuegos en PC, pues que van a tener aceleración 3D ya de base. Por lo tanto, los juegos en 3D, pues ya vas a tener una calidad mínima muy superior a lo que están acostumbrados ahora la gente que no tengan tarjetas aceleradoras. No está mal la noticia, Carlos. A mí me gustaría comentar también que la gente de Intel está ahora pasando por bastantes problemas y como no sean un poco creativos, me parece que no les va a ir muy bien, ya que incluso, o sea, los productos que tienen nuevos son bastante buenos, pero el problema que tienen es el del precio. Yo creo que también por esa estrategia han decidido, digamos, orientarse un poco hacia cosas que son prácticas, aunque no sean tan buenas, pero que sean un poco más asequibles para el público. De hecho, la gente de Compaq, que es el principal fabricante de ordenadores en el mundo, este año por primera vez ha decidido no utilizar Intel para el 88 y utilizar AMD. Así que imagínate. Pues ya puede estar bastante bien. Pues sí. Bueno, pues cambiamos de noticias. ¿Tenemos alguna más preparada por ahí? Sí, tenemos más. Tenemos una muy interesante para toda la gente en España que le gustan los videojuegos y especialmente las aventuras, y para todos aquellos que les gustan hacer videojuegos, que es el CAT, el Club de Aventuras AD, ha hecho un concurso nacional de videoaventuras, de aventuras gráficas o aventuras de texto, que va a ser para todo el 98. Ya os daremos más detalles en próximas semanas, que tendremos aquí a la gente de CAD, pero en teoría tenéis hasta el 31 de diciembre de este año, el 98, para presentar una aventura gráfica o una aventura de texto, simplemente todo tipo de aventuras, ¿vale? La única regla es que tienen que funcionar en un PC, pueden estar hechas con cualquier programa, en cualquier lenguaje, y pues para toda la gente que le gusta las aventuras y desarrollar una aventura, yo creo que es una gran oportunidad de participar. Los premios de momento es 50.000 pesetas para la mejor aventura, pero bueno, según vayan saliendo patrocinadores, lo mismo los premios suben. Y lo único que, bueno, que impulsará a la gente a desarrollar juegos, que es quizá una cosa que aunque en España estamos mejorando poco a poco, quizá nos falta todavía más base y más gente que se anime a ello. Eso es lo que nos falta. De hecho, ya tenemos alguna que otra herramienta, y eso, para el ejemplo, tendremos hoy con la gente de IV o del DIP un claro ejemplo básico. Señores, en Game 40 tenemos más cosas que mostraros. De hecho, tenemos más noticias aquí preparadas. Carlos, ¿tienes alguna que supere algo parecido a eso? Pues sí, muy importante noticia, sobre todo para los amantes del 3D, que parece que en este programa hay muchos. Como todos sabéis, aparte de 3D Studio, hay dos programas principalmente los más importantes del mundo, que son Softimage y alias Power Animator. Pues el martes, este próximo martes, se lanza a nivel mundial el Maya, que es la segunda parte, digamos, la nueva versión de alias, y es, a nivel de 3D, es una cosa importantísima. digamos que es una segunda evolución, una segunda generación en lo que es hacer 3D. Se supone que a partir de esto la gente de 3D Studio y programas inferiores, Lightwave, etcétera, copiarán un poco la forma que se van a hacer, ya que se supone que esto va a ser, digamos, radicalmente distinto. Se lanza el martes en una fiesta en Londres en la que estoy invitado yo, en la que estaré por allí, o sea que ya estaré más la semana que viene. Bueno, pues este hombre que tiene más peligro que una piralla en un video, sobre todo en una fiesta británica. Eso de pertenecer a Game 40 le abre muchas puertas claro a Inglaterra, que sí, Carlos. Claro que sí. Es verdad. Bueno, ya sabes. Recuerdo que estoy aquí. Ya, claro, ya está, nadie es profeta en su tierra. Y ese es el claro ejemplo. Señores, paramos un momento las noticias. En nada estamos con vosotros con más, digamos, cosas de interés aquí en Game 40. De hecho, la entrevista que vamos a tener ahora mismo con la gente de IV supongo que será de mucho interés para toda aquella gente que le gusten los videojuegos y sobre todo hacer videojuegos. Así que no os apartéis del dial aquí en Game 40 porque nos vamos dentro de nada con la gente del DIV Game 40. Game 40. Música del Train Crisis, desde luego esencial también dentro de un posible nuevo álbum de Game 40. Sería una gozada, ¿eh? Chicos, mira, yo quería preguntaros una cosa. De hecho, ahora mismo, en tiempo real, no puedo leer los mensajes ahora mismo porque se ha estropeado lo que es la pantalla de recepción de... Tenemos fastidiada la pantalla de vídeo, la tarjeta de vídeo aquí. Pero, desde luego, me gustaría haceros una pregunta para próximos Game 40 aquí, para próximas movidas en Game 40. Y es, ¿qué os parecería, ya sabéis que, de hecho, esto es algo aparte, qué os parecería que apareciera un nuevo disco de sintonías que suenan aquí en el programa? De hecho, ya hubo el Game Mix, hace ya cuestión de 5 años, si no me equivoco. Y a mí me gustaría saber qué opinión tenéis sobre un posible Game Mix 2 o Game 40, el disco de las canciones de Game 40. ¿Y qué canciones incluiríais? Sería interesante. De hecho, esto viene aparte de los votos. Espero que todos vosotros votéis a los mejores del año 1997 y de la mejor manera posible. Luego os diremos cómo y de qué manera. Ahora entramos en otra fase del programa y es la entrevista semanal. Siempre procuramos tener algo que sea realmente de interés aquí en Game 40 y traer a los personajes que lo han hecho. Y por supuesto también, si es nacional, mucho mejor. Porque así de alguna forma matamos dos pájaros de un tiro. Yo supongo que esta entrevista también le gustará tanto a Carlos como a Manuel. El hecho de tener ahora mismo una herramienta que sirve para hacer videojuegos y de una forma más eficaz, rápida y fácil. Tenemos aquí delante a Daniel Navarro, el creador del DIV, el DIV. Buenas noches. Buenas noches. Y tenemos también a César Valencia, el director ejecutivo de Hammer Studios. Buenas noches. Hola, buenas noches. Acércate un poquito. Acercaos los dos, compartir el micrófono. Estamos ahora mismo en un estadio bastante lamentable. Tenemos el estudio medio desmontado, pero bueno, al menos están aquí. Carlos, ¿qué te parece el traer a esta gente? ¿Sabes algo de ellos ahí en Inglaterra? Pues no, para decir verdad no he sabido, o sea, digamos que no. Si el producto de ellos se distribuye por aquí, yo pues digamos que he pecado de no haberme enterado. No te preocupes, no se distribuye por Inglaterra, pero se distribuye por España. De hecho, esta entrevista viene directamente por la petición de unos oyentes que en su día pues escribieron al web de los 40 principales o nos enviaron un mensaje a través de nuestro correo electrónico, que recuerdo que es programas@cadena40.es, o dejaron cualquier mensaje en el contestador. Bueno, un buen día dije, pues hay que entrevistar a esta gente y no hay más inri. Así que Manuel, por favor, así de entrada, antes de preguntárselo a ellos, cuéntame un poquito qué es el DIV. Yo creo que ellos lo van a explicar mucho mejor que yo, pero vamos, es una herramienta, es un programa que es para facilitar todo lo que es la programación quizá de videojuegos en un PC. Lo que te facilita sobre todo es la parte gráfica, que es quizá lo más complicado a la hora de hacer un videojuego. Te facilita lo de mover sprites, o sea, mover gráficos, las colisiones, todo eso. Un lenguaje de programación mucho más simplificado. Es una cosa que siempre ha habido en todos los ordenadores y que en el PC, curiosamente, que es una de las máquinas más complicadas de programar, no ha habido casi nunca nada parecido. Hay que recordar que desde los tiempos del Spectrum, el Commodore 64, hubo infinidad de programas siempre para facilitar la programación, programas para hacer aventuras gráficas. Luego en el ST y el Amiga, pues el STOS y el AMOS, pues fueron dos herramientas que se popularizaron muchísimo y que introdujeron a muchísima gente a hacer videojuegos y a empezar en el mundo de la programación, porque lo que hacen es simplificarte, quitarte la parte más técnica y más complicada de la programación y facilitarte el empezar a hacer un videojuego. Bueno, pues damos la bienvenida a estos dos personajes, a Daniel Navarro, el creador del DIV, y a mí me gustaría, como pregunta de entrada, y luego vosotros dos, Carlos, ahora que te has puesto ya en situación, supongo. Muy bien, sí, muy puesto. Muy puesto en situación. Pues me gustaría entrar y preguntarles, ¿realmente este programa es revolucionario para hacer videojuegos? O sea, ¿alguien totalmente profano a la programación y a la creación de videojuegos puede hacer videojuegos simplemente estudiando y practicando con el DIV? Bueno, son dos preguntas que te tengo que contestar por separado. Respecto a si es revolucionario, sí, porque no ha salido ninguna herramienta parecida a esta. En cuanto a si la gente puede hacer cosas con ello, pues sí, estamos recibiendo. El programa lleva muy poco tiempo en la calle y estamos empezando a recibir ya programas y juegos que está haciendo la gente, gente incluso que no había programado en su vida, y están empezando a hacer cosas que nos están sorprendiendo a nosotros mismos. O sea que creo que es la mejor prueba que podemos tener. Y la otra parte, o sea, la pregunta que te decía, ¿alguien totalmente profano a la programación o al gráfico, a la creación de gráficos en videojuegos, puede empezar de una forma a crearlos más fácilmente con este programa? Sí, en DIV hemos puesto todas las herramientas que hacían falta para hacer un videojuego. Entonces no se necesitan ni conocimientos previos ni ningún otro programa, aunque se puedan utilizar otros programas. Quizá la gente que ha empezado con DIV y no había hecho nunca nada, ni de gráficos ni de juegos, pues a veces no saben exactamente qué se van a esperar, y algunos lo encuentran un poco difícil, algunos lo encuentran muy fácil. Entonces nos llegan opiniones muy diversas, pero vamos, me consta que hay mucha gente que está haciendo cosas y no había hecho antes nada. Bueno, pues es una buena forma de empezar. Supongo que tendrás preguntas que hacerles después de esta información que has recibido, Carlos. Yo quería aclarar que yo creo que lo que preguntabas tú era si yo, Guillén Caballé, me pongo con el programa, ¿lograré hacer algo o no? Eso ya es mira, más que una utopía, yo creo que más que el Windows 95 necesito yo para aprender algo así. No, pero Carlos, una pregunta seria seguramente tendrás para ellos. Pues sí, yo quiero saber más que nada qué tipo de juegos, o sea, si hay alguna limitación en el tipo de juegos que se pueden hacer, porque si bien siempre ha habido programas de este tipo, algunos han sido más generales, como el AMOS, otros han sido ya más específicos, como el System of Construction Kit, y ha habido, digamos, diversos tipos históricamente. El programa vuestro, el DIV, ¿en qué tipo de software se encuadra? O sea, ¿qué flexibilidad tiene? Pues vamos a ver, DIV, como has dicho tú, está más bien basado en la filosofía, digamos, de ese creador de juegos de Amiga que muchos usuarios recordarán. Respecto a los juegos que se pueden hacer, lo que me preguntabas, pues se pueden hacer casi cualquier tipo de juegos. Es decir, la única limitación que tiene ahora es que no gestiona una engine tridimensional a tiempo real con cámara móvil, es decir, tiene algunas prestaciones tridimensionales, pero todavía no es totalmente tridimensional, es decir, se ha orientado sobre todo a hacer juegos basados en sprites, en gráficos. Dentro de esto pues entran muchos juegos, entran juegos de estrategia, entran juegos de aventuras, entran simulaciones, arcades, matamarcianos, muchas cosas que se pueden hacer. Y te respondo a tu pregunta de antes, supongo que sí, que puedes hacer juegos con Deep, no lo sé, inténtalo. No, yo creo que, como dicen ellos, que cualquier persona que realmente le interese y quiera hacerlo, pues evidentemente lleva su esfuerzo, pero lo va a conseguir, y el esfuerzo es mínimo comparado a lo que es ponerte a hacer un juego desde cero en PC, sin contar con estas herramientas. Lo que yo quería preguntarles, pues también es que nos comentara un poco cómo surgió la idea de hacer Deep, cuál ha sido el proceso de desarrollo, y también qué significa Deep. Bueno, me estoy empezando a hacer preguntas comprometidas ya. Vamos a ver, la idea de Deep hace bastante tiempo, pues bueno, de una afición mía, porque a los videojuegos, me metí dentro del mercado de la programación de videojuegos, ya no me acuerdo cómo, la verdad, y a los compiladores, que es pues un amor platónico el crear nuevos lenguajes de programación, que fue algo nacido de mis estudios de informática. Entonces, pues de pronto se me ocurrió la idea, no sé si en el cuarto, en el lavabo, dónde se me ocurrió, y a partir de entonces he estado trabajando en ella, y bueno, hasta que ha salido a la calle con la ayuda de bueno, de Hammer y toda la gente que ha estado colaborando en él. Al principio, Javier, supongo que no sé cómo surgió la idea exactamente, pero supongo que tú viniste con la idea a Hammer, o ya ellos ya te pillaron con la idea ya hecha. Bueno, se puede decir que yo fui con la idea a Hammer, pero también se puede decir que yo he sido Hammer desde que nació Hammer. Ah, vale. Entonces, o sea, he estado dentro del grupo de desarrollo siempre. Entonces. Sí. La otra pregunta quería hacérsela directamente al pobre César Valencia, que lo tenemos aquí abarcado un poquito. ¿Cuánto vale esto y dónde podemos encontrar el tip? Pues el DIF tiene un precio de 5.000 pesetas, 4.995, y se puede encontrar en kioscos, grandes superficies, VIPs, grandes almacenes y tiendas especializadas. Es un precio que está muy, muy por debajo de cualquier creador de juegos, como puede ser Click and Play, Game Machine o algún otro similar, y tiene unas prestaciones muy superiores. Yo quería preguntaros también qué tipo de soporte estáis dando a los usuarios, porque siempre se sabe que con este tipo de programas surgen muchas dudas, necesitan ayuda. Sé que ya tenéis una dirección de web, que ahora nos contaréis algo. Y también, ¿cuál es el futuro del DIP? Si pensáis mejorarlo, si tenéis ya planes de futuro para él. Bueno, pues te respondo. Vamos a ver, respecto al soporte que se está dando a los usuarios, tenemos que dar bastante, y lo estamos dando porque es una herramienta un poco complicada, no es como un videojuego simplemente. Entonces estamos ofreciendo un servicio técnico telefónico, y luego estamos ofreciendo una web que vamos actualizando constantemente, y donde estamos añadiendo continuamente mejoras, improvisaciones. Pues hemos puesto foros de chat para que discuta la gente, servicios de news. Estamos publicando en la web todas las aportaciones que nos envía la gente. Es decir, mucha gente nos está pues haciendo llegar alguna mejora para el programa o algún juego que han hecho ellos, y entonces todo eso lo vamos publicando. Y la gente está obteniendo mucha información de ahí. Bien, pues estamos justo antes de la media. Hacemos un minutito de pausa y en nada volvemos aquí en Game 40 con la gente del DIV, del DIP, que está resultando una entrevista realmente interesante. Ahora mismo volvemos. Game 40. Game 40. Seguimos en 40, son las 9:31, los 40 principales siguen adelante. Tengo que recordarte en este momento, pues, que estamos siguiendo la entrevista ahora mismo aquí, en Game 40, y estamos entrevistando a dos personajes, uno el creador del DIV, que es Daniel Navarro, y otro, pues evidentemente, el director ejecutivo de la empresa que lo distribuye y que lo ha creado también, el señor César Valencia de Hammer. Habíamos dejado en el aire una pregunta sobre el futuro del DIV, qué es lo que estáis creando, qué es lo que, las posibilidades de ampliación, todas esas cosas. Pues el tema del futuro para DIV es algo que tenemos ya planteado desde el momento en el que nació esta primera versión. Lo que tenemos pensado es básicamente ampliar DIV, el DIV actual que conocemos, con posibilidades 3D reales, para poder meter soporte de red, posibilidades de tocar mod, S3M, MIS y un montón de ampliaciones más, con una versión que saldrá este verano. El llamado DIV 2.0, que sería otra versión que saldría en Navidad del 98, tendría una engine implementada de 3D real, con el que podríamos hacer juegos como Tomb Raider, Quake y similares, soporte mucho más serio para 9, con un poco de suerte, que funcionaría bajo Windows 95, generaría código nativo de Windows 95, High Color, True Color, y sería algo que... que quisiéramos, vamos, lo que tenemos ahora pensado es que sea muy ambicioso. Otra cosa que bueno, salta a la vista, dices, bueno, ampliaciones hasta 1999, estamos en el 98, eso es que les ha ido muy bien. ¿Cuántos lleváis vendidos ya? Pues la primera tirada de DIF ha sido de 80.000 copias y está casi agotada. Pero bueno, os podemos hacer una idea, chicos. Aparte de todo eso, claro, uno no tiene idea de gráficos, uno no tiene idea de programación. Supongo que dentro del DIF hay librerías, tanto de gráficos como de ejemplos básicos, ¿no? Pues sí, dentro de DIF, la gente que se lo encuentre probablemente se lleve una sorpresa, porque se va a encontrar un montón de cosas. Se va a encontrar, entre otras cosas, 15 videojuegos completos, todos con sus programas, con sus listados, con sus gráficos. Se va a encontrar una librería con miles de gráficos, más de 1000 efectos de sonidos. Se va a encontrar mucho material de apoyo, que va todo como apoya la herramienta. Bueno, pues si tenéis alguna pregunta más que hacer, tanto a Carlos como a Manuel. Carlos, tu oportunidad. Pues solamente desearle suerte, yo creo, y preguntarle si tienen algún plan de distribución fuera de España, ya que yo que estoy aquí tan lejos, me interesaría mucho. Pues estamos en ello, la verdad es que estamos en ello, y todavía no hay nada decidido, pero parece ser que el futuro puede ser prometedor. Manuel. Nada, yo creo que para acabar, que nos diga un poco qué requerimientos necesita. Me imagino que casi cualquier PC valdrá, pero qué requerimientos necesita. Y también qué requerimientos de la persona necesita. Me imagino que en principio muchas ganas, evidentemente, ganas de hacer un videojuego y un poco de trabajo y esfuerzo que llevará, como todo en esta vida. Y también el lenguaje de programación que lleva el DIF, si es más parecido a un Basic, un Pascal, ¿cómo lo definirían ellos? Pues vamos a ver, los requerimientos del programa son unos requerimientos muy bajos. Lo hemos probado funcionando incluso en un 386 y funcionaba, pero más o menos los requerimientos que pedimos para el programa son 8 megas y un 486, que es un ordenador que tiene cualquiera. Los requerimientos de la persona es gente con creatividad únicamente y con ganas de expresarla. Y la tercera pregunta la he olvidado. El lenguaje de programación. El lenguaje de programación, pues es un lenguaje de programación orientado a gráficos. Está basado en muchos lenguajes. Mucha gente me dice, oye, se parece a Pascal, se parece a C, se parece a muchas cosas. Es una versión simplificada de todos ellos, la verdad. Bueno, pues muchas gracias. Ha resultado muy interesante. Espero que también haya resultado interesante para vosotros, la audiencia, y que desde luego tendráis en cuenta pues cosas como el DIF, que ya está en la calle, incluso a la venta, si no agotáis la dirección ahora mismo en manos. Hay que recordar otra vez la dirección electrónica de esta gente para el soporte, que es divgames.com, divgames.com. Así de sencillo. www.thegames.com. Todo, ya está. Todo. Y otra cosa más que quería decir, Manuel, y que tenía apuntado por aquí levantando la manita. Nada, simplemente que, bueno, que los que queráis más información y tengáis acceso a internet, pues ahí en el web vais a encontrar muchos ejemplos, muchas cosas y mucha gente que ha empezado de cero y que ya está haciendo sus cosas. Bueno, pues muchas gracias a los dos de nuevo y buenas noches. Gracias a vosotros. A vosotros. Chicos, continuamos con 40. Nos quedamos ahora mismo con la música del Test Drive 4. Así suena. Bueno, chicos, ya sabéis que la pregunta de la semana que hacemos a través del Ángel de la Carta aquí en Game 40 es qué os parecería que lanzáramos un nuevo disco de Game 40, si vosotros lo compraríais o si directamente os lo pediríais a un amigo. No quiero dar ideas aquí, pero bueno, si qué canciones incluiríais en él. Ya sabéis que es la dirección de correo a través del Ángel de la Carta, es a través del web de los 40 principales, www.cadena40.es. Os vais a cualquiera de los programas, a Game 40, si preferís, así veis la página de Game 40 de los Marcianitos de Oro, que por cierto luego hablaremos de ellos, y enviáis ese mensaje diciendo, pues sí, incluiría tal canción. Solamente votad por una, únicamente, ¿de acuerdo? Esa es la cuestión que os planteamos hoy a través del Ángel de la Carta aquí en Game 40. Lo siento, no puedo leer algunas de ellas porque te vuelvo a decir que la tarjeta gráfica del ordenador está chomuscada ya directamente. Nosotros nos vamos a por otra cosa, y es que nuestra queridísima Lara Croft hoy va a ser defenestrada por nuestros no tan queridos Pinipón. Ayer el día de los enamorados, ¿sabes lo que le he regalado a mi novia? ¿Sabes lo que le he regalado yo? Un ramo de rosas, tío. Y debajo había una posta que ponía y love you. ¡Ay, qué bonito, qué bonito! Sí. Pero ya le he regalado algo con más sentimiento. ¿Qué? Le he regalado... Le has regalado las páginas amarillas. No. Una PlayStation. No. Una Sega Saturn no la me he regalado. No, le he regalado una malla verde. ¿Una malla verde? Sí, una malla verde, qué guapa está. Y luego también le he regalado un traje de submarinismo también. ¿Ah, sí? Sí. Y le he regalado dos subfusiles de asalto. Y unas granadas. Y un lanzamisiles, tío, que deja los coches hecho un auténtico asco. Y luego, además le he tenido que regalar una pasada, unas granadas de estas de mano que te... ¡Y adiós, tu prima la gorda! Mira, Paul. ¿Qué pasa? Lo primero, tío. ¿Qué? Tú ni tienes novia. Ya. Deja de jugar al Tomb Raider 2. ¿Eh? Porque Lara Croft no existe. Es un personaje ficción. Y ahora vamos otra vez donde el médico para que te dé esas pastillas. Que otra vez tienes empacho de Lara Croft. ¡Ay! Un año más. Ha vuelto y siembra el pánico. ¿Cómo te lo tendré que decir que no existe? Que no juegues tanto al Tomb Raider 2. Vamos, anda, vamos. A ver qué dice el doctor. ¿Qué es esto verde? ¿Qué asca? Estamos jugando al super macro pasote de videojuego Tomb Raider 2. Una vez más, Lara Croft ha sido fiel a su cita y un año más ha salido la nueva edición del Tomb Raider. Cosas buenas y cosas malas. Sí, señor, es un juegazo que tiene... Yo más bien diría es que no tiene casi ninguna cosa mala, pero eso sí, cuidado, vamos a compararlo con el Tomb Raider 1, porque es indudablemente la comparación que tenemos que hacer con el mejor juego seguramente de este año 1998. Efectivamente, y una comparación exacta sería ver cómo en el 1 te metías más con la historia. El Tomb Raider 1 contaba con el factor sorpresa. Sí, señor, en este más que nada, cuando llegas ya a lo que es que tienes que pillar la moto esquí y todo eso, todavía estás un poco perdido en la historia. Es a partir de esa pantalla, de la pantalla del motoesquí, cuando estás en el Tíbet, es cuando ya empiezas a meterte en la historia. Hasta entonces te quedas así como un poco dudoso, un poco diciendo, bueno, pero ¿cuándo me meto realmente en la historia? El Tomb Raider 1 desde el principio conseguía meterte en las bragas, en la historia de Lara Croft. Efectivamente, y no la de tu prima la gorda. Sí, señor, porque a tu prima... El caso es que el Tomb Raider 1 sorprendió a todo el mundo porque era un juego en el que de repente apareció una heroína femenina, bueno, Lara Croft, el mito. Ahora el Tomb Raider 2 la gente ya sabía lo que había. Ha habido más gente esperándolo y por lo tanto, el juego pierde un poquito por eso. Por eso. Pero hablando pues de lo que es el Tomb Raider, pues ya sabes lo que te vas a encontrar. Unos gráficos excepcionales, unos efectos impresionantes. ¿Un culazo? ¿Un culazo? ¡Tío! ¿Cómo está? ¡Tío! ¡Y luego, tío, ahora me voy apoderando! Y le han puesto Toma. Le han puesto más, ¿eh? Espera, toma las pastillas. Toma, anda, tómate y tranquilízate, venga. ¡Hala, reacciona! Tomb Raider 2, Pinipón, Game 40, domingo por la noche. Sí. Estamos hablando del Tomb Raider 2, ¿te centras? ¡Sí! Vale. ¡El Tomb Raider 2, tío, qué buena! ¡Está qué buena! ¡Sí! ¿Y has visto? Ahora le han dejado la trenza mucho más larga y le han puesto una trenza y tiene unos... ¡Oh! Y además se va cambiando de ropa, se va cambiando... ¡Ay, ya has visto el final! ¡Adiós mío, el final! En fin, señoras y señores, vamos a dejarlo porque hay pocas cosas que decir que no se sepan ya de este pedazo de juego que saldrá más para PC también. ¡Sí, sí! Impresionante, un juegazo que lo único que le falta es que la Lara Croft se vuelva de vez en cuando a la cámara y te guiñe el ojo. Sí, señor, pero es que además vamos a todavía ir más lejos, porque en el primer Tomb Raider 1 había muy pocos enemigos, en cambio en este tienes mogollón de enemigos, y en el Tomb Raider 1, cuando te metías debajo del agua, pues sí, eran unas bastantes veces, pero no tantas como en esta, y en esta también puedes disparar debajo del agua, y en esta, debajo del agua también puedes... ¡Debajo del agua! ¡Gozada debajo del agua! Bueno, tenemos de todos los tipos, tenemos desde el malo hasta tigres, hasta... Tigres, leones, todos son unos marineros. En fin, digamos que el Tomb Raider 2 es para los asiduos de Lara Croft, pero no os obsesionéis, que luego ya sabéis lo que pasa. Te veo como latón. Lara, ven aquí. ¿No me miras así? Lara, ven aquí. No. Ven aquí. No. Lara, cariño, ven aquí. En fin, continuamos con el programa después de este breve ataque de locura y ansiedad que ha sufrido Pon directamente por Lara. Yo creo que ha sido el único juego, Manuel. Sí, puedes colgar. Es el único juego, Manuel, que no han criticado absolutamente más que simplemente babeado. Es cierto que lo único que ha cambiado el juego básicamente es Lara Croft. Está mejor definida en todos los sentidos. Yo lo que todavía me he preguntado a jugar, os han quedado solo mirando a Lara Croft durante días y días. Hombre, la verdad es que miras la portada y dices, bueno, vale, muy bien. Tiene la coleta más larga. En fin, un momento. ¿Qué pasa? Quería hacer un comentario de Lara Croft. A ver. Como es de rigor. A ver, a ver. Que esto es una exclusiva, no mundial, pero sí. Pero casi, nacional. ¿No? Venga. Casi, casi. Que Lara Croft, la Lara Croft que vimos en el CTS, que tan bien estaba. Sí. Pues ya no va a ser Lara Croft. Ya. Ya que los señores de Eidos no quieren nadie que sea de carne y hueso. Anda. Anda. Yo sabía noticias de que habían pillado a otra, una francesa. No, sí, no. Aparentemente hubo. No solo eso, sino que ha habido gente, o sea, otras chicas que estuvieron, digamos, en la eliminatoria para ser la Lara Croft, que estuvieron también luego haciéndose fotos del estilo, porque aparentemente eran muy parecidas y, sí. y aprovechaban, digamos, el parecido que tenían ellas, sí. pues para aparecer en otras revistas y en otras cosas. Y los de Eidos se cabrearon y dijeron, mira, vamos a dejarnos chorradas y de chicas de verdad, que la que tenemos en polígono está mejor que todas las demás juntas. Bueno, y al final han optado por eso. Tampoco hay que exagerar. Bueno, yo sí, creo que también está el orgasmatrón ese que dice por ahí, o sea, con lo cual puede ser fantástico con fotos. Por favor. ¿No lo conoces? Mejor que no lo conozcas de todas formas. Pero vamos, el motivo yo creo por el que han dejado de ponerlo en una sola persona es que la Rona Mitra al final se hizo casi más famosa que Lara Croft. Y para claro. que esto no vuelva a pasar, pues han dicho, bueno, pues a partir de ahora no habrá una sola Lara Croft. Si hay alguna modelo que nos guste, pues vale, que se vista de Lara Croft y que lo haga un día, pero nunca más. Bueno, en fin, pasamos a cosas más serias. Y es que nos queda todavía un cuarto de hora de programa. Y qué, como, qué suerte. Como virtud y tal, nosotros hemos hecho un guión súper extensísimo. Mira, todavía nos quedan las llamadas de los oyentes. Yo tengo un friendship, un fatality. ¡Hola! Y mañana tengo que ir a trabajar, o sea, mira la de cosas que... ¿Todo eso tenemos? Llamaba para preguntaros que PlayStation es la mejor consola en cuanto a juegos. La mejor es Nintendo 64, porque la mayoría de los géneros tiene más calidad. Por ejemplo, FIFA 98, por mucha música, intro y equipos y estadios reales, a la hora de jugar no es tan bueno como i64. Ahora decidme un juego de PlayStation de tipo Doom que supere a los geniales GoldenEye o Turok. Más, no hay ningún juego de plataformas que supere a Super Mario 64, ni siquiera a Crash Bandicoot 2. En rol, Final Fantasy 7 es muy bueno, pero no será mejor que Zelda 64. Y en juegos como Resident Evil o Tomb Raider, van a salir Castlevania 64, Misión Imposible, y puede que esos dos mismos títulos, muy mejorados, a los de PlayStation. Gracias. Hola, me llamo Giorgio de Málaga y fui uno de los primeros compradores de la Sony PlayStation España. Hace unos meses mandé a vuestro programa un friendship a Sony por prorrogar la garantía de las consolas. Como rectificar es de sabio, ahora les mando un fatality porque, habiendo pagado tres veces más que los actuales compradores, resulta que, primero, el error de ingeniería de poner la fuente de alimentación junto a la sensible cabeza lectora de CD, los nuevos compradores no lo tienen porque han cambiado la cabeza de sitio. Segundo, bueno, no. Si quiero subsanar el defecto, tengo que desembolsar cerca de 14.000 pesetas más. Segundo, los papelitos amarillos que mandamos para recibir más discos demo, ni caso. Los nuevos compradores sí que reciben los nuevos discos. Tengo amigos que con la consola, teniendo la consola con menos de un año, han recibido varios discos demo ya. Y tercero, esto ya es una crítica general a Sony. Señores de Sony, he de reconocer que la PlayStation es uno de los mejores desarrollos de ingeniería, pero la calidad de los materiales empleados deja bastante que desear, ya que, por ejemplo, en el eje del lector, ya se me han caído dos trocitos de plástico negro dejando al descubierto algo rojo. Por cierto, cuido a la PlayStation casi mejor camino. Hola, un saludo a todos. Quisiera mandar un fatality a mi consola por su puntuación en el juego Sega Touring Car de Saturn, al que le dan un 95 de puntuación, cuando el juego es una verdadera patata. Mi hermano se lo compró al leer el comentario y ala, 10.000 pelas a la basura. ¡Qué patata de juego! Hola amigos, soy Jorge y llamo desde Sevilla. Como usuario de Saturn, me veo obligado a unirme a la defensa del sistema. Porque siendo sincero, el mercado en general está sumiendo a esta máquina en una situación de olvido y marginación total. Sencillamente os negáis a dar noticias o comentarios de juego, que por cierto los tienen muy buenos y habéis ignorado, y preferís hablar de cualquier noticia o juego de PlayStation por mediocre que pueda resultar, porque mediocres tiene muchos. Podría dar una larga lista, pero por poner un ejemplo, Shining the Holy Ark es un excelente juego de rol, totalmente en tres dimensiones, como ni siquiera Final Fantasy, y este juego, que yo sepa, ni siquiera lo habéis mencionado. Claro. Parece que su único error ha sido salir para Saturn. En fin, solo os pido que seáis un poco más imparciales, porque estáis ayudando a sumir a esta consola en un olvido total. La inferioridad técnica de Saturn respecto a PlayStation es una simplificación de la realidad. Si bien PlayStation es una excelente consola de escaparate, dado su full motion y su facilidad para programar en 3D, Saturn ya ha demostrado en 3D ser capaz de hacer cosas muy buenas. Véase, por ejemplo, los juegos actuales de lucha poseen un suelo mucho más depurado que en PlayStation, y Virtua Fighter 2 supera en resolución a cualquier título de PlayStation. En lo que respecta a otros aspectos de la máquina, como las 2D, que por cierto en 2D también podemos hacer juegos, no sé si se acuerdan, Saturn demuestra una gran superioridad respecto a PlayStation, y en el apartado sonoro también es superior. Sin mencionar, por ejemplo, que tiene un CD mucho más rápido, y el usuario de Saturn no tenemos que pasarnos media hora delante de la pantalla hurgándonos la nariz mientras leemos el mensaje en Now Loading. Porque esas son cosas que no se hablan, pero señores, afectan a la realidad. Así que muchas gracias por escucharme y ya, nos vemos. No esperes más. Llama al contestador automático de Game40. 91-522-3128. Date prisa. Yo solo quería decir una cosa a los usuarios de Saturn, es que se olviden de conspiraciones contra su consola y todo eso. La verdad es que la situación de Saturn es bastante mala, ya lo sabemos, o sea, hay buenos juegos, van a seguir saliendo juegos, algunos buenos, pero pocos juegos, y eso nadie lo va a remediar. ¿Que nadie habla de Saturn y hay juegos como Chaining the Holy Ark que no hemos ni mencionado en este programa? Pues la solución yo te lo voy a decir. Chaining the Holy Ark yo no lo he visto. Sega nunca me ha hablado de él, Sega no me ha mandado una copia, ni me ha dicho cuándo va a lanzar ese juego, ni si lo ha lanzado ya. Sin embargo, la gente de Sony, por ejemplo, el Final Fantasy, recibí la versión en japonés, recibí la beta americana, recibí la versión final americana, la beta europea y la versión final europea. Así es mucho más fácil hablar de los juegos cuando recibes información. De Chaining the Holy Ark, si quieres te puedo decir lo que se puede leer en las revistas japonesas o puedes encontrar en internet, uno de los mejores juegos para Saturn. Ha quedado Pero claro. Me gustaría jugarlo y jugarlo en español, si es que lo va a sacar Sega. Retomo la palabra. ¿Ha quedado claro o te lo cuento en inglés? Bueno, Saturn sigue siendo una buena máquina, nadie lo duda aquí en Game 40. De hecho, nosotros la estamos apoyando siempre y cuando recibimos las cosas. Y cuando las recibimos, las ponemos. Por ejemplo, aquí está la música del Sonic R. Buena melodía, buena música, de hecho es una de las más votadas actualmente en nuestra candidatura o nuestras elecciones particulares en los premios Game 40 1997. Bueno, ¿qué? ¿Cuándo vosotros dos vais a atreveros a votar aquí en Game 40? ¿Eh, Carlos? Yo todavía tengo que reflexionar un poco más, porque si voto ahora yo creo que la audiencia va a quedar totalmente traumatizada. Hoy tengo la neura sideral. Por Dios. Y mi maquinipita está esperando en el bar. Pues la primera frase de los muchachos de este de la neura sideral, me parece que se la puede aplicar un poquito, Carlos. De hecho, ese traumatismo craneoencefálico que puede provocar sus votos, me parece que lo sabremos. Pero justamente en la última semanita de febrero, que va a ser más o menos cuando publiquemos los resultados de las votaciones, poco más o menos. De hecho, los marcianitos ya están fundiéndose, elaborándose, grabándose en esa maravillosa tienda de trofeos y tal, en la que se realizan los... Es como los Oscars, ¿no? De forma artesanal, a mano, picados a mano por el obrero. Evidentemente es oro de 20 no sé cuántos mil millones de quilates. Esos son los marcianitos de oro que damos en Game 40 cada año y que nosotros sudamos con nuestra frente para conseguir los presupuestos para que nos lo den y que lo podamos hacer. Bueno, pues chicos, ya sabéis que estamos en plenas elecciones, por eso suena el marcianitis total, si no también sonaría de todas formas, pero ya sabéis que tenemos 6 candidaturas, 6 modalidades en las cuales vosotros votáis libremente cualquiera de vuestros preferidos. Nuestras 6 categorías distintas dentro de los marcianitos de oro 1997 son las siguientes: mejor videojuego del año, mejor videojuego español del año, mejor revista, mejor sistema, mejor música de videojuego y me dejo una, mejor compañía desarrolladora de videojuegos. Pues ya sabéis, chicos, vuestras votaciones las necesitamos, evidentemente, cuantos más seáis, más aproximado será vuestro deseo, vuestro clamor popular, así que dirigís vuestros votos directamente a la siguiente dirección de correo electrónico: programas@cadena40.es, o por ejemplo a nuestro correo ordinario, mientras yo respiro. Mientras Guillén respira, los que queráis escribir por correo normal, ya sabéis, una postal, todavía estáis a tiempo, pero ya queda poco tiempo, o sea que daros prisa en enviarla. Apartado de correos 222 28080 de Madrid. Bueno, pues chicos, ya sabéis cuál es vuestra... Y que ponga, evidentemente, en 40, marcianitis... Total, ¿no? Marcianitos 1997. También podéis hacerlo por fax, que es el teléfono 913470789. 913470789. Bien fácil, bien sencillo. Es que os lo ponemos chupado. Pero votar, por favor, votar, porque cuanto más seáis, más fiable será la votación y mejores serán los premios. Tengo alguna sorpresa. Ya os recuerdo otra vez que estamos con la historia del disco, ¿eh? Estamos premiando... A ver qué pensáis vosotros. Si lo compraríais, o lo compraríais, o si realmente os parece buena idea, o solo tendríais en casa, o sea, sintonía que ponernos aquí en concreta, os gustaría tenerlas en casa. Ya sabéis, enviar vuestra opinión al ángel de la carta, eso sí, dentro del web de los 40 principales, la enviáis ahí directamente y nosotros pues tendremos en cuenta la mayoría de vosotros y vuestros gustos, sobre todo, así que elegís una canción. ¿Tú cuál elegirías y cuál meterías, Carlos, en este posible Game 40 álbum? Yo elegiría la de Wing Commander Prophecy. ¿La Wing Commander Prophecy? Sí. Bueno, espera un segundo. ¿Tú, Manuel, cuál elegirías? Yo elegiría la de Marcianitis Total. Marcianitis Total. Yo la de, por ejemplo, la de Kurushi. Me gustaría mucho que estuviera. Ah, la Kurushi. Norte, lógicamente, a mí me parece una barbaridad. Músicas que suenan como esta. Una barbaridad, cosas así tan radicales y tal, como puede ser la... Pero tú tenías que votar por Render Rampage. ¡Oh, Render Rampage! Sí, hombre, ¿dónde está Render Rampage? Ah, no tengo un caso, es verdad. Que no, que es muy hortera. ¿Cómo que es muy hortera? Sí, es country. Por Dios. Pero bueno, a ti es que solo te gustan cosas así, muy difíciles de escuchar. Hablando de country, mira, te voy a contar la fiesta que tenemos de Alias. A ver. Lo que tiene, ¿eh? Tiene. Competición de duelos de estos de quien desfunda primero. Casino. Rodeo. Drinks, comida Tex-Mex y bailes de estos del oeste. Una fiesta por todo lo alto en el oeste va a ser aquello, ¿eh? Fiesta del oeste en Covent Garden, London. Pues nada, no te olvides de ir en caballo. Bueno, pues chicos, pasamos a otra cosa. Manuel tenía por aquí un Fatality, un Friendship que darle a alguien. Yo no sé a quién exactamente, pero bueno, empezamos por el Friendship, venga. El Friendship, vamos a ser buenos. Pues un Friendship que llevo desde semanas. He visto una revista de videojuegos, no nueva, ya van por el número 4. Se llama Game Over, está dedicado a los videojuegos de PC. Y bueno, en la parte central hay una parte dedicada al desarrollo de videojuegos muy interesante. Además, en el número 4 hay un especial sobre personajes famosos que han desarrollado videojuegos como Sid Meier, Dave Perry, Peter Molineux, y muy recomendable para todos los que tengáis PCs y para los que os gusten los videojuegos, evidentemente. Pues ahí está el Friendship. Friendship again. Sí, ya ves, se porta bien a gente, obviamente. Sigamos. Damos un fatality duro. Tenemos tiempo. Sí, un minuto. Pues a Didi con Racing, que a pesar de ser un gran juego, pues me ha ocurrido algo lamentable, que es cuando estaba en la última fase, se me borró la partida del cartucho. ¡Toma! Y eso es lo peor que te puede pasar en un juego. ¡Toma! Fatality. Bueno, pues ya... Hombre, lógicamente mañana tendremos las disculpas y evidentemente también tendremos aquí, debe ser un defecto del videojuego ya. Sí, pero esos defectos no debería tener un cartucho porque... ¡Aprovecha, además, Carlos! ¡Que es ya la verás, tuya! Ya verás el contestador la semana que viene. ¿Cómo te va a querer? Carlos, no tienes por ahí ningún fatality, aprovecha que estamos de rebaja. Sí, un fatality al señor Peter Moliner, que ha mencionado el amigo Manuel. Manuel, ¿tú te acuerdas de qué problema tenía él con los Aston Martin? Con los coches. Rápido, ¿eh? Pues ni idea. Que los chocaba todo. Pues ahora resulta que Aston Martin ya no le da coches. Ya no quieren dar coches al señor este. Porque los tiene tan destrozados y en tan malas condiciones que creen que es un mal ejemplo para la marca. Y aunque los pague, le da igual. Bueno, pues señores, aquí termina nuestro programa de hoy. La próxima semana seguramente tendremos a la gente de Piro Studios, la gente que está diseñando el Comandos. Volveremos dentro de 7 días, a la misma hora, en el mismo lugar, en el mismo sitio, la misma gente. Si no nos hemos muerto, no nos ha pasado nada más. Chicos, como dice Moob, pasadlo bien y no hagáis nada que Moob ni yo ni nadie haría. Chicos, buena semana a todos. Pasadlo bien. Hasta luego, Manuel. Hasta luego, Carlos. Adiós. Adiós.